¿verdad? Mi bandera. Hay diferentes formas y tamaños. Mi bandera. Y ayer los que tenían bandera pudieron decir, yo tengo mi bandera. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué significa mi bandera? Ajá, que queremos paz. ¿Qué más? No escuché ya mi edad. Ajá, me estoy dedicando de esa manera. Ajá, una dedicación. Ok. ¿Qué más? Puede representar un país, mi. ¿Verdad? ¿Sabían ustedes que en Honduras, a través de Honduras, en muchos momentos pasan muchos migrantes, igual que en México, que vienen del sur y otros incluso que vienen de China? Y pasan por Honduras y lastimosamente en Honduras ha sido fácil en un tiempo comprar documentos, ¿verdad? El gobierno les vende pasaportes y ya los documenta como hondureños para viajar más al norte, para aquí. Pero algunos que no tienen dinero y para saber si son hondureños o no son hondureños, entonces les preguntan algunas cosas. Y una de las preguntas es, ¿de qué color es nuestra bandera? ¿Tiene estrellas nuestra bandera? ¿Cuántas estrellas tiene la bandera de Honduras? Nuestro país es 5 estrellas, por eso la bandera tiene 5 estrellas. No, es recordando la Unión Centroamericana, ¿verdad? Esa es otra historia. Pero son preguntas que hacen. ¿Puede cantarme una estrofa del himno nacional de Honduras? Y son muchas. ¿Puede darme la explicación de la tercera estrofa? ¡Híjole! ¿Verdad? Hay que saberse casi un libro para decir la tercera estrofa. Entonces quedan, no saben, ¿verdad? Uno tiene que saberlo obligatoriamente. Preguntas entonces, ¿qué es mi bandera? Para saber si pasan la frontera o no. Eso vamos a hablar un poco. Y así poder ver cómo Dios trabaja y tiene control de todo lo que hace. El día de ayer teníamos varias actividades, pero mucho de ello surgía del corazón de Dios, aunque también un montón no saben. Algunos tuvimos que decir, todo es gratis. Porque algunas personas estaban diciendo, hicieron esta actividad para que al final venden las hamburguesas y así nos van a sacar dinero. ¿Verdad? Ese es el pensamiento de la gente que no conoce las cosas. Otros empezaron a ir porque los niños estaban frustrados porque se apagaron los juegos y íbamos a escuchar un poco de reflexión. Y tuvimos que decirle, no es así. Otra señora vino y me dijo al final, óigame, yo creo que valdría la pena que sí de verdad pudieran vender la comida para recoger un poco de dinero. Y yo le dije, no, fíjese que no, todo es gratis. ¿Por qué quisimos que el día de ayer todo fuera gratis? Dice la palabra, de gracia recibisteis, dad de gracias. ¿Cuánto cuesta la gracia? O sea, voy a cambiar la palabra porque a veces no se entiende esa de gracia. ¿Cuánto cuesta la salvación que Dios nos da? ¿Cuánto nos cuesta? Nada, ¿verdad? Absolutamente nada. Es gratis. Es gratis. Entonces estábamos diciéndole a la comunidad de una manera simbólica, vengan, como dice el profeta, a comprar, a divertirse sin dinero. Los que no tienen nada, venir y participar. ¡Wow! Qué interesante, ¿verdad? Sin nada. Y teníamos una bandera también que significa y un símbolo de paz y que queremos promover la paz, pero también tiene otro significado que yo quiero que ustedes conozcan, ¿verdad? Más hondo, más profundo todavía. Muy bien, vamos a leer algo. En Éxodo, en el capítulo 17 de Éxodo, en el verso 8 en adelante, se narra una historia después de que el pueblo de Israel sale de Egipto y han estado esclavos durante 400 años de esclavitud, de dificultades. Finalmente salieron. Pero en el camino, ay, queremos ice cream, queremos chorizo, queremos unos taquitos de Metro Valdera y aquí donde conseguimos, ¿verdad? En el final Dios les proveyó mucho de lo que más querían. Luego de eso, de ver que Dios les ayuda en todo, entran en una guerra. Una guerra contra Amalek, que es lo que dice ahí. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Una guerra. Y ahora tienen que confrontar un momento de dificultad, de pelea. Fíjense que para esta celebración de Día de Paz habría que librar toda una lucha. Hay oposiciones de personas espirituales, ¿verdad? Oposición. Pero ahí estábamos, para desarrollar un mensaje que Dios quería dar. Y que fue muy bonito tener esa. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek mañana. Yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones? Sal a pelear y yo estaré en la cumbre de la montaña y ahí va ustedes peleando. Estaré ahí, ¿con quién? ¿El solo? Va a estar con la vara, pero también luego en el siguiente versículo dice, e hizo Josué, como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés, Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. ¿Quiénes estaban en el collado, en la montaña? ¿Quiénes? Moisés, Aarón y Ur. Y mire lo que dice el siguiente verso. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, Israel ganaba. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. ¿Qué sucedía cuando el líder tenía las manos arriba con la vara? ¿Qué sucedía cuando la bajaba? ¿Qué sucede cuando nosotros nos bajamos y nos desanimamos? ¿Qué sucede cuando estamos en posición de guerra? ¿Quién le gustaría ser un Moisés? ¿A usted? Venga pues, quiero un voluntario aquí. Moisés, tenemos a Moisés aquí. Muy bien. Pero Moisés, ¿qué llevaba con él? La vara. Entonces le vamos a pedir prestado el bastón a... Bueno, ah, no, ahí está, mire, Luz, lista para... Sí, y entonces, ¿qué pasó? ¿Él cómo debía de estar? Con las manos arriba. Muy bien. Pero además no fue solo. ¿Quién fue con él? Aarón y Ur. ¿Necesitamos un Aarón? ¿Quién quiere ser? Muy bien. ¿Necesitamos un Ur? ¿Quién quiere ser? Ok, muy bien. Muy bien. Y dice que estaban con él. No, ¿qué está haciendo Bob? Atando la mano mía. Pero en lo que hemos leído, no dice que él alzaba. ¿Quién suspende? Moisés. ¿Cómo está Moisés? ¿Ya está cansado o está bien? Muy bien. Muy bien, está bien, qué bueno. Entonces, así vamos a tenerlos. Ellos la acompañan a Moisés, ¿verdad? Está ganando Israel. De manera que Moisés, tiene la vara. Una vara que ha sido importante en la historia de ese pueblo. ¿Qué hizo Moisés con esa vara? Hizo prodigios frente al faraón. Cuando iban huyendo y llegan al Mar Rojo, ¿qué hizo Moisés con la vara? Tocó el mar. ¿Y qué pasó con el mar? Se abrió. Mire, quedó ahí, ve el camino. ¡Qué bien! ¿Y qué más hizo Moisés cuando la gente quería agua y no tenían agua? Ajá, la roca, ¿verdad? Y dice que brotó un manantial de agua, ¿verdad? De manera que Moisés ha hecho muchos prodigios con esa vara, ¿verdad? Y es la famosa vara, ¿verdad?, que Moisés tenía con él. Muy bien, pero Moisés dice que llegaba un momento en que se cansaba con esa vara, de estar así con los brazos arriba. ¿Moisés está cansado todavía? Ya se está cansando, pero no está cansado, ¿verdad? Qué bueno que no está cansado. Ya cuando esté cansado, entonces Moisés va a tener que bajar la mano, ¿verdad? Entonces, esa era la historia que ocurría. De igual manera, eso ocurre en medio de nosotros, aquí, ¿verdad? Una actividad como la de ayer requería a alguien en una coordinación. Si bien es cierto, era un equipo trabajando, pero alguien tiene que llevar una dirección, escribir, hablar, diseñar, hacer cosas. Pero había al lado otros más para colaborar en esta actividad. De otros lugares, de otras organizaciones, invitamos a otra gente, algunos en el momento no pudieron. Moisés tiene que levantar la vara más. Ah, se está cansando. Sí, ya se está cansando. No pueden. ¿Qué pasa si se cansa Moisés? Sí, pero Moisés la puede bajar, no hay problema, la puede bajar. Ok. Moisés bajó la vara. ¿Y qué pasó entonces ahí en el valle donde está la pelea? Sí, entonces empiecen a pelear ustedes. Vamos a ver, empújense otros a otros, practiquen, hagan cosas, no le pongan atención. Ay, que esté Moisés. Y todos estamos aquí bien, nadie sabe nada y todo. Y Moisés está viendo y entonces tiene que suspender la vara. Y cuando Moisés suspende la vara, ¿qué ocurre? Muy bien. Viene de nuevo nuevamente la atención. Y seguimos leyendo. Y Moisés ahora está de nuevo ahí. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a buscar una piedra o una silla. No, una silla de ahí nomás, ¿para qué? Ahí nomás solo se zafa. No, solo tiene que serle así, ya. Muy bien, muy bien. Buscaron una silla y la pusieron debajo de él y se sentó. Se sentó. ¿Verdad? Se sentó. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno en un lado y el otro en otro. ¿Verdad? Entonces ahora pueden ayudarle a sostenerse, ¿verdad? De la mejor forma que ustedes crean. De manera que el líder ya no está solo. Un líder solo se va a quemar. Un líder solo va a perder la batalla. Un líder solo, aun y cuando Dios lo llamó, lo fortaleció, le dio visión, si no hay un equipo que esté dispuesto a ayudar, va a perder la guerra. Por lo cual deben haber otros más. Es necesario que el líder permita que le ayuden. Es necesario ser guiados unos con otros y trabajar en equipo para poder salir adelante, ¿verdad? Salir adelante. Y entonces dice ahí, uno de un lado, el otro del otro, así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto, para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Démosles un aplauso a estos actores. Gracias, gracias. Pueden sentarse. Muy bien. Como ven, el desarrollo de la actividad de ayer requería participación, esfuerzo, perseverancia, equipo, horas, recursos, oración, intercesión, y todo eso se hizo, ¿verdad? Algunos coordinaron, otros imprimieron, otros crearon. Andy anduvo visitando otros lugares para dar estos folletos, propaganda. Otros anduvieron casa por casa tocando la puerta para permiso por el sonido. Había que gestionar la escuela. Había que gestionar carpas, sillas, mesas, sonido, ensayo del grupo, reuniones. Tras de ello, dinero, recursos, pagar quien recoja la basura, porque hay encargados para eso, aun y cuando les ayudáramos. Pagar para recoger las carpas, ponerlas, instalarlas, sillas, las mesas, la compra de la comida, gas. Pagar tiempo que se tardaran en recoger todo al final. Y con Keila estuvimos ahí al final sobre las 8:30 de la noche. Thank you. Hasta que todo se cerró. Cuando se cerró, cesó el tiempo de pago. Tantas cosas. Pero se requería participación y un equipo. Pero por sobre todo, Dios estaba ahí. Dios estaba ahí. Y cada cosa que usted hizo, sea participando, como llegando, así como haciendo algo específico, Dios lo puso y lo movió en su corazón. Y Él le va a sostener en la batalla. Y yo le preguntaba a Mónica, ¿qué le gustó? ¿Cómo lo vio? Pues no vi nada, me dice. ¿Y por qué? Porque estuve ayudando haciendo todas las hamburguesas. 500 hamburguesas, 500 hot dogs. Dice, no vi nada. Me preguntaron a mí, ¿le gustaron las hamburguesas? No las pude probar. ¿Verdad? No probamos. No comí, ¿verdad? No comimos. Porque estábamos en otras cosas. Fue un tiempo para conocer. Fue un tiempo para darse cuenta y poder palpar la necesidad de la comunidad. Un tiempo comunitario precioso. Bob anduvo tomando fotografías todo el tiempo, no paró. Fue bueno conocer al alcalde y platicar con él. Y el alcalde dijo muchas cosas, ¿verdad? Y me dijo, no estoy hablando como político. Si tienen alguna necesidad, algo quieren hacer y podemos ayudar, por favor, llámenme, aquí está. Y luego le dijo a uno de sus ayudantes, por favor, contáctate con él, dale tu tarjeta y quiero que te relaciones con él para que tenga ventana, puerta abierta para cualquier cosa. Bueno, digo, Señor. Pero Moisés estaba ahí. Moisés estaba en la montaña, miremos, pero no estaba solo. Si miramos la otra lámina, mire, él no estaba solo. Habían dos más que participaban un modelo de liderazgo mientras abajo se desarrollaba la batalla. Ayer estábamos pendientes porque al cierre ocurrió un accidente, no sé si supieron, ¿verdad? Pero un niño se fracturó un brazo, ¿no? Y fue al hospital. Es una familia hondureña. Todo, muchas cosas que pueden ocurrir, pero él estaba acompañado de otros que pudieran manejar situaciones. Así es la iglesia. Así somos nosotros llamados a participar y a abrir espacio para otros, para que también otros puedan crecer. Y dice que, en la siguiente lámina, dice, y Moisés edificó un altar, hizo una reunión. Después de todo esto, hizo una reunión como esta, para darle gracias a Dios. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. ¿Cómo se llamó el altar? ¿Y qué fue lo que pronunció ahí? Jehová Nisi. Hizo una reunión. Esta es la reunión después de toda esa gran batalla, actividad, a la cual yo deseo llamar Jehová Nisi. Que vaya en su mente, en su corazón, que hoy fue el día de Jehová Nisi. Ahora, ¿qué significa Jehová Nisi? ¿Qué significa Nisi? Es bien facilito. Ahí está, ahí dice, en el mero nombre está el significado. ¿Qué dice ahí? Ni sí, ni sé, dice. Ni sé qué es eso. Bueno, entonces aprendamos qué es eso y por qué tienen esa bandera. Miremos la siguiente lámina. Jehová Nisi significa: el Señor Jehová es mi estandarte. Él es mi bandera. Jehová es mi bandera. Y es que cuando iban al combate, a la pelea, y todavía hoy en día se usan, cuando la bandera se levanta, algo se abre y se rompe en el espacio, ¿verdad? En los reyes que miraban la bandera del rey o del victorioso o del campeón, decían: él es triunfador, Jehová Nisi. Aún los equipos de fútbol, por ejemplo, en mi país, cuando se levanta la bandera del equipo Olimpia, que es un león, toda la ciudad ruge. ¿Verdad? Cuando se levanta la bandera 5 estrellas de mi país, todos inmediatamente, ¿verdad?, saludo, respeto. Qué interesante que en los eventos que hay en este país, aún en ese super tazón o super po, cantan el himno nacional, el himno de Estados Unidos, ¿verdad? Generalmente alguien lo canta sin música y sin nada. Yo creo que yo lo podría cantar si me invitan, pero así. Mira. Muy bien, mira. Ya Lucy se animó. Muy bien, muy bien. Entonces, Nisi es solemne, Nisi calla a todos, Nisi hace que se levanten y saluden. Nisi significa mi techo, Jehová es mi casa, en mi casa el techo es Jehová. Lo que me cubre en la casa y me protege es Jehová, es mi bandera. Mire qué lindo, ¿verdad? Nisi es mi protección. Mi protección en la casa es Jehová. Y cuando usted pone en su casa afuera la bandera, está enviando un mensaje espiritual y un mensaje visible para los que tienen ojos, pero para el espíritu y lo que se mueve espiritualmente, está enviando un mensaje diciendo: mi casa está protegida. Hay protección y la protección es Jehová. En mi casa también no solo hay protección, pero hay victoria. Victoria contra lo que ocurre, contra la guerra, contra las desavenencias, contra la crisis, contra el dolor, contra los problemas y las situaciones que se dan. Declaro que en mi casa hay victoria, porque Él es Nisi. De manera que cuando usted le regalamos o le decimos: por favor, llévese una bandera a su casa, sí queremos que diga y anuncie un mensaje de paz. Pero es producto de la acción de Nisi. Jehová es mi bandera. Jehová es mi protección. Jehová es mi techo. Jehová es mi victoria. En casa hay victoria porque Jehová está ahí. Nisi. De manera que queremos concluir esta serie de paz, de promoción de la paz, diciendo: Jehová Nisi, Jehová es mi bandera. Y que ustedes con un nuevo sentir vayan con alegría y pongan su bandera ahí en su casa. Que a algunos les daba pena porque decían, ¿qué es eso? Yo lo animo que hoy vaya con más alegría y diga, ¿sabes que eso es Nisi? Y el que no sabe le dice, ni sé qué es eso. Pero usted sí sabe de lo que está hablando. Y está enviando un mensaje espiritual. Como cuando el pueblo salió de Egipto. Un día antes de salir mataron el cordero. Y la sangre la pusieron en alrededor de las puertas y las ventanas. Y cuando la muerte, el espíritu de la muerte pasó y estaba ahí el símbolo y la sangre, dice que pasó de lejos, la muerte no llegó. De igual manera, cuando está la bandera ahí, usted está diciendo, Jehová está aquí, el Nisi está en mi casa, la victoria, la protección está conmigo. Jehová Nisi. Gloria a Dios por su palabra, porque su palabra nos trae una nueva manera de ver las cosas, una nueva manera de sentir y experimentar la presencia de Dios. No es una religiosidad, sino que es una verdad real de la presencia de Dios en casa. ¿Cuántos de ustedes se van a animar a poner su bandera? Yo ya la puse, ¿verdad? Yo ya la tengo ahí. Recibimos una fotografía de Mónica. Mandó una fotografía enseñando que ella ya tiene en su casa su bandera puesta. Doña Linda allá en casa ya tiene su bandera puesta. ¿Verdad? Sí, Nana mandó a decir que ella tiene su bandera puesta. ¿Verdad? Que cuando pasemos por las calles de los barrios y de los conocidos, nos vamos a identificar cuando miren la bandera y vamos a ver, Jehová es Nisi, vamos a decir, Jehová está ahí. La paz es ahí y es la presencia del victorioso, del protector y proveedor, Jehová Nisi. Amén. Dígale, cierre sus ojos. Dígale gracias, Señor, por tu presencia, por tu provisión. Gracias porque tú tienes cuidado de nosotros. Gracias por todo este tiempo que hemos estado hablando y esperando tu paz. Tú conoces nuestra situación. Tú conoces lo que ocurre en la familia. Tú conoces lo que ocurre en las parejas, los matrimonios, en los hermanos, en las situaciones de trabajo, de escuela. Mas tú nos acabas de decir que eres el victorioso en batalla. El que ya conquistó, el que ya se levantó, el que está por sobre la muerte. El que nos da techo, donde vivir y donde estar tranquilos, porque tú eres Jehová Nisi. Trae sanidad y salud a mi casa. Sana nuestra tierra. Levanta una nueva generación. Que los planes y los proyectos que tenemos sean bendecidos por ti. Ayúdanos a ser diferentes y que tu presencia vaya delante de nosotros. Mientras tanto, entonces, estaremos tranquilos. Oramos por Francis. Tú la conoces, Señor. Ella está hoy acá. Pon tu mano de sanidad sobre ella. Tú conoces que ha estado sufriendo, padeciendo de su corazón, su organismo, mas tú tienes planes para con ella. La ponemos delante de ti, Señor. Extiende tu mano y tráele salud, tráele sanidad, tráele salud a su casa, a su familia, a sus nietos, a sus hijos, que puedan ser alcanzados por tu palabra. Pero entre tanto, Señor, dale vida para que pueda ver que tú eres fiel y concede las peticiones de su corazón. Que no esté sola, que pueda tener compañía, y aun y cuando no hubiere alguien físicamente, tú estás ahí. Que ella también tenga la bandera, el nisi de Jehová, que la acompaña, la protege y está con ella en toda adversidad. Pero nosotros, como compañeros, como llamados en la comunidad, nos paramos en medio de la brecha y proclamamos salud para ella. Restauración física, paz interior en su espíritu, en su mente, en su corazón. Gracias por toda la provisión que tú le has dado, lo que tiene, lo que recibe, que lo vea siempre como un regalo tuyo. Qué lindo poderla tener acá, Señor. Nos alegramos y la bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.